bikini me queda heavy. Ponte los bikinis que nos vamos pa' la playa. Memo. Mary, Mary, esa mini te queda heavy. Me resbalo como smoothie cuando le llego a tu cherry. Mmm, Mary, Mary, esta mini me queda heavy. Te resbala como smoothie cuando llegas a mi cherry. Mmm, Mary, Mary, esa mini te queda heavy. Me resbalo como smoothie cuando le llego a tu cherry. Mmm, Mary, Mary, esta mini me queda heavy. Te resbala como smoothie cuando llegas a mi cherry. Suave, suave, suave, suave. Te pongo a gozar. Suave, suave, suave, suave. De los bikinis que nos vamos pa' la playa. Con tu falda mini corta, corta, pasa de la raya. Quisiera tener poderes antiguos como los mayas. Pa' hacer pesca suculenta y enredarte en mi tarraya. No te asustes que es mi huella que te guaya. Pa' que se vaya esa mini que declara como naya. Sacudirte toda la arena y taparte con mi toalla. Chequeando todas tus curvas pa' saber si tienes falla. Mmm, Mary, Mary, esa mini te queda heavy. Me resbalo como el moody cuando le llego a tu cherry. Mmm, Mary, Mary, esta mini me queda heavy. Te resbalas como el moody cuando llegas a mi cherry. Mmm, Mary, Mary, esa mini te queda heavy. Me resbalo como el moody cuando le llego a tu cherry. Mmm, Mary, Mary, esta mini me queda heavy. Te resbalas como el moody cuando llegas a mi cherry. Suave. Suave, suave, suave, te pongo a gozar. Suave, suave, suave, suave, me pone a temblar. Zumba que derrumba, activa los catacumbas. Que yo voy a darte el cielo que me lleva a la tumba. Aunque suba tu marea como pasa allá en Calunga. Déjame morder tu cherry que hace hambre como nunca. Déjate llevar por mi care malo. Que me gustaría tenerte a cuchillito de palo. A son de Diana y ver el sol por tu ventana. Pase lo que pase, terminar como dos buenos panas. Mmm, Mary, Mary, esa mini te queda heavy. Me resbalo como el moody cuando le llego a tu cherry. Mmm, Mary, Mary, esa mini me queda heavy. Te resbala como smoothie cuando llegas a mi cherry. Mmm, Mary, Mary, esa mini te queda heavy. Me resbalo como el moody cuando le llego a tu cherry. Mmm, Mary, Mary, esa mini me queda heavy. Te resbala como smoothie cuando llegas a mi cherry. Suave. Como una amapola, contorsionas tu cuerpo como una ola, aunque se joven. El licor se me evapora y esa mini me enamora. Me tienes el cucharón latiendo como a mi colora. Tengo ganancias, lo que conocerte. Para invitar tu trago que te suba a subirte. Tambalearte y de mi mano sostenerte. La esquina oscura de la disco pa' ponerme fuerte. Mmm, Mary, Mary, esa mini te queda heavy. Me resbalo como el moody cuando le llego a tu cherry. Mmm, Mary, Mary, esa mini me queda heavy. Te resbala como smoothie cuando llegas a mi cherry. Mmm, Mary, Mary, esa mini te queda heavy. Me resbalo como el moody cuando le llego a tu cherry. Mmm, Mary, Mary, esa mini me queda heavy. Te resbala como smoothie cuando llegas a mi cherry. Suave. Suave, suave, yo te pongo a gozar. Suave, suave, suave, suave, suave, tú me pones a temblar. ¡Ale!